desde 1987 hasta bien entrada la década de los 90, en todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos, se vivió una auténtica fiebre del fenómeno abducción. Algunas encuestas llegaron a asegurar que 4 millones de norteamericanos afirmaban identificar en sí mismos los síntomas de quienes han vivido una experiencia de estas características. Como explicábamos en nuestra anterior entrega, las causas de esa fiebre están en dos libros de éxito internacional que abordaban el asunto. El primero de ellos, Communion, de un conocido novelista, Woody Strieber. El segundo, de un investigador, Buzz Hopkins. Este último se titulaba Intrusos y relataba las experiencias de decenas de personas que habían tenido algo más que encuentros con tripulantes de ovnis. Aseguraban que habían estado en el interior de esos artefactos y que allí dentro fueron sometidas a todo tipo de experimentos. El caso en el cual se centra el libro Intruso resulta paradigmático y casi idéntico al que millares de personas aseguran haber sufrido. La protagonista se llama Deborah Tomei y desde su infancia había tenido múltiples observaciones de ovnis. Sin embargo, no recordó nada de aquello hasta que se sometió a regresiones hipnóticas efectuadas por Hopkins, a quien Deborah acudió para averiguar a qué se debían sus amnesias temporales que coincidían, casualmente, con apariciones de extrañas luces. La hipnosis puso en evidencia que unos extraños seres habían estado presentes en su vida desde niña. Ya siendo adulta, los humanoides regresaron. Según cuenta, aquellos hombres aparecían frecuentemente en mitad de la noche, en su propio dormitorio, como si hubieran atravesado una puerta dimensional. Los humanoides la conducían acto seguido al interior de un objeto luminoso, en donde era sometida a un complejo chequeo médico. Al día siguiente de la experiencia, Deborah descubría extrañas cicatrices y hemorragias cuya causa solo identificó tras las regresiones. Lo más preocupante llegó cuando a Deborah, tras un chequeo médico, le notificaron que estaba embarazada. No encontró explicación para aquello, salvo que sus captores, utilizando alta tecnología, lo hubieran provocado. Así también lo pensaba Hopkins, que identificó cientos de casos similares en los cuales, y como a Deborah le ocurrió en una decena de ocasiones, el embarazo se interrumpía de forma misteriosa. Luego la abducida recordaba cómo aquellos humanoides le habían extraído el feto. Tan terrible experiencia la compartían miles de personas. Hopkins se encargó estudios psicológicos de todas ellas, llegando a la conclusión de que eran absolutamente normales y de que no presentaban ningún tipo de psicopatología. En opinión de Hopkins, todos aquellos individuos contaban la verdad y demostraban que los seres extraterrestres estaban aquí para investigar nuestra genética y crear una raza de seres híbridos. Y es que aparentemente, según los relatos de aquellas miles de personas, eso es lo que estaba ocurriendo. Por otra parte, Strieber, el autor de Communion, se mostraba más escéptico y convertía la aparición del fenómeno ovni en una metáfora y pensaba que todo aquello era un inmenso teatro con el solo fin de incitar a la humanidad a dar un salto perceptivo y evolutivo. Lo espectacular de aquellas conclusiones y lo sumamente extraño de los testimonios de los abducidos provocó que nunca como entonces la polémica sobre los ovnis alcanzara cotas tan elevadas. Lo que sí que certificó aquella renovación del interés por el fenómeno ovni es que se iniciaba una nueva etapa y los ovnis nuevamente iban a dejarse ver por medio mundo.